Socialista, bueno, producto fundamentalmente del accionar permanente de la contrarrevolución armada por la CIA y por los yanquis con guita de la droga, ¿no? La revolución se va complicando hasta que, bueno, hay elecciones, la segunda vez dentro del proceso se pierde la elección y, bueno, después de varios años, en el año 2007 nuevamente los compañeros sandinistas vuelven al gobierno. Así que nuestro recuerdo a Carlos Fonseca Amador. Decía, por ejemplo, Tomás Borges, quien fue junto con él, fundador del Frente Sandinista, decía: Carlos fue un hombre de su pueblo, fue un hombre de su época. Fue un hombre que siempre supo hacernos compartir, aún en los momentos más difíciles, su fe inquebrantable en el triunfo. De él aprendimos que todo lo revolucionario debe ser profundamente humano. Él fue el ejemplo de la entrega total, sin condiciones, a la causa del pueblo, a la causa de la revolución. A lo largo de su vida, Carlos demostró que los principios revolucionarios no se venden jamás. Esto, como decíamos, lo dijo el comandante Tomás Borges Martínez en un artículo publicado en Barricada llamado Carlos Fonseca, síntesis de hombre y pueblo. Y para continuar con esta parte de nuestro programa, decíamos que también hace pocos días, el 7 de noviembre, se cumplieron 96 años de la revolución bolchevique, de la revolución rusa, aquella revolución dirigida por Lenin, el genial revolucionario ruso, que un 7 de noviembre, dirigiendo un proceso con los campesinos, los obreros y los soldados rusos, dieron comienzo a la primera revolución triunfante socialista de la historia, comenzando la construcción de del socialismo, que después se constituye en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y que a partir de ese momento cambia, por así decirlo, el paradigma concreto de la moneda, teniendo en cuenta que al sistema capitalista, que teóricamente se presentaba como único e irreemplazable, le aparece en competición un nuevo sistema económico, social y político. En un momento prácticamente un tercio de la humanidad estuvo en un proceso de transición y de construcción del socialismo. Bueno, esta experiencia en general sufrió un revés importante, una derrota importante. Recordemos en el año 89 la caída del muro de Berlín, en el año 91 la disolución de la Unión Soviética, la restauración del capitalismo en la mayoría de los países, todos prácticamente, de Europa, lo que se denomina Europa Oriental y lo que fue la Unión Soviética. No obstante, me parece y nos parece que el hecho de que este primer ensayo no haya podido continuar el tiempo no significa que saludemos el ejemplo de millones de revolucionarios que dieron su vida por el socialismo y que en definitiva esa bandera, ese faro, esa llama que hoy, desde nuestro punto de vista, se retoma en nuestra América a partir de lo que es el denominado socialismo del siglo XXI y que, bueno, nuestro querido comandante Hugo Chávez lo llevó adelante, y a partir de la persistencia de la Revolución Cubana y la Constitución del ALBA, bueno, en estas nuevas condiciones nos parece que se abren posibilidades para recuperar el terreno perdido y poder decir que vivimos para vencer, y si es necesario moriremos en el intento, pero que otro sistema y otra vida es posible. Tema. Vamos a andar para que por lo mismo. Para llegar.

Le dijimos no al ALCA en la ciudad de Mar del Plata en oportunidad de una reunión de mandatarios americanos donde Bush se tuvo que guardar el proyecto del ALCA en el bolsillo. Fuimos miles los patriotas y luchadores latinoamericanos que durante años, como decía anteriormente, con distintas actividades, nos lanzamos desde los movimientos sociales, organizaciones sindicales, políticas y en este caso también con los gobiernos que en definitiva pudieron escuchar esta demanda, quienes le dijimos que no al imperialismo, al proyecto de no al libre comercio, que era la alternativa latinoamericana y del Caribe para las Américas, que la ALCA, que no era ni más ni menos que en definitiva reafirmar todos los lineamientos de lo que había sido el consenso de Washington y que nuestros países sean una tiendita del imperialismo yanqui, palabras más, palabras menos. El kiosquito. Claro, no casualmente un año antes se había constituido el ALBA, alternativa latinoamericana bolivariana para nuestras Américas. En principio el puntapié inicial lo dieron Cuba y Venezuela, y hoy el bloque de países del ALBA es una realidad y se puede decir que en el continente hay dos modelos principalmente en disputa. Uno es el del bloque del ALBA, como decíamos anteriormente, liderado por Cuba y Venezuela, donde está también Bolivia, Corea, Nicaragua y otros países más, y por el otro lado los países más proimperialistas, hoy nucleados en la denominada Alianza para el Pacífico, que bueno, vendría a ser el plan B de los yanquis, no poder haber aplicado el ALCA totalmente, ir avanzando país por país y desde ahí ir condicionando al resto de los países para su política. Con en oportunidad de este aniversario, un conjunto de fuerzas sociales, sindicales y políticas, entre las que se encuentra la Coordinadora de Trabajadores Excluidos y Precarizados, la Organización Política y Social Los Pibes, el Movimiento Teresa Rodríguez, el Frente de Resistencia Nacional, la Asamblea Parque Lezama, Barricada TV, la Corriente Política 17 de Agosto, la Articulación de Movimientos Sociales Hacia el ALBA, entre otros, integrada por la agrupación Quilinescano, el Frente Nacional Pueblo Unido, el Frente Popular Darío Santillán, el Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional, Marea Popular, el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social y el Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho, convocaron a una movilización frente a la Cancillería para entregar un documento solicitando una entrevista con el Canciller, en el que básicamente se exponían cuatro puntos. En primer lugar, un recordatorio de estos ocho años de la derrota del ALCA, que hoy, como decíamos, se ve con un intento remozado en la Alianza para el Pacífico. En segundo lugar, esto que decíamos anteriormente, ¿no?, que está esta disputa entre el ALBA y la Alianza para el Pacífico, y el planteo que Argentina debe tomar partido por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América, teniendo en cuenta que en líneas generales hay dos proyectos grandes en América Latina: el imperialismo o la patria grande latinoamericana. El tercer punto, la reafirmación de los derechos soberanos de Argentina en las Islas Malvinas y del Atlántico Sur. Y también, en el cuarto lugar, una crítica a los acuerdos llevados adelante en estos días por el gobierno con el CIADI, que es el organismo del Banco Mundial, donde se dirimen los juicios con las transnacionales y en los hechos renunciando a la soberanía, y a los acuerdos con el Banco Mundial, decíamos, con nuevos préstamos. Como esta actividad ha sido una importante actividad que se puede decir que es el puntapié inicial de volver a poner en un nuevo nivel lo que se viene construyendo hace dos años atrás, que es la campaña Argentina al ALBA, en el cual muchas organizaciones políticas y sociales venimos planteando que es necesario que Argentina deje de lado su alineamiento con el grupo de los 20, y que, como decía, este uno de los puntos presentados en Cancillería el día martes pasado, tome partido directamente por la Alianza Bolivariana para Nuestra América. Así que, bueno, este era el otro de los temas que decíamos que, por un lado, queríamos recordar, pero al mismo tiempo es de total y candente actualidad, teniendo en cuenta esto que decía, que la disputa con los países de la Alianza para el Pacífico y con el imperialismo yanqui es de todos los días, y que, así como en otras partes de nuestro continente, otros compañeros y compañeras la pelean a su modo, también acá en Argentina, unas cuantas organizaciones la venimos peleando, entre otras cosas, para que Argentina ingrese al ALBA. Vamos a andar en vez de vida juntos, levantando el asunto. Decía el comandante Alca, al carajo, al carajo, al carajo. Matando al egoísmo. Bueno, y no podemos dejar de mencionar tampoco que en el día de ayer se han llevado a cabo elecciones provinciales y municipales en la provincia de Salta, y tal como había sucedido en las PASO y en las elecciones de diputados nacionales el 27 de octubre, se manifestó una importante votación de los compañeros de la izquierda, particularmente del Partido Obrero en este caso, que 26%. Que superó incluso los guarismos alcanzados en las elecciones para diputados nacionales, logrando un triunfo importante por muchos puntos en la capital de la provincia. Y obviamente buenos resultados en general, pero la provincia le ganó por lejos a la estructura del Partido Justicialista y a otras variantes de la política de la burguesía. Y si no me equivoco, con estos resultados los compañeros del Partido Obrero, además de un diputado nacional que ya obtuvieron el 27 de octubre, obtienen 5 diputados provinciales, por un senador provincial, y en el Consejo Deliberante de la ciudad de Salta, 9 concejales, teniendo el bloque mayoritario. Después seguramente en otras localidades del país habrán tenido tal vez acceso a alguna otra banca, así que, bueno, esto confirma que hay una parte de los trabajadores y el pueblo que son permeables a propuestas de izquierda, que no es que la historia ha terminado, las ideologías no existen, y que lo único que se puede hacer es tratar de humanizar al capitalismo, cosa que es totalmente imposible. Así que en ese sentido nos parece un hecho altamente auspicioso, ¿no? Este resultado electoral de los compañeros del Partido Obrero de Salta. Vamos a avisar por las dudas a los queridos oyentes que hay un teléfono con el cual te podés comunicar y podés participar. ¿Cómo no? De manera, por supuesto, libre y gratuita, que es el 5433-3607. Vos sabés, te tengo que comentar que hemos tenido un problemita con esa computadora, por lo tanto un pedazo del programa del principio no se grabó. ¿Qué le anda pasando? Vamos a tener que mandarla a reparar. ¿Al lavarropas? Sí, a un laverrap, tal vez. Pero bueno, vamos a poner otro temita musical como para despuntar el vicio, ¿le parece? Cómo no. Muy bien. Después que lea este artículo. Luciendo su color de esperanza, viste el campo su plumaje, y el viento hace vibrar sus cordajes, en los pastos y en la flor. Tengo mi ranchito en la loma, donde cantan los zorzales, margaritas y rosales han brotado para vos, porque un día será ese nido gaucho de los dos. Florecerá mis ilusiones y se unirán los corazones. Dime que sí. Que sí, mi bien. Que la noche pampera abrirá. No digas no. Y su rayo de luna pondrá luz de amor en tus ojos. No digas no, que el dolor secará mi rosal. Y en la cruz de mi rancho el zorzal morirá por tu amor. Que sí, que la noche pampera abrirá y su rayo de luna pondrá luz de amor en tus ojos. No digas no, que el dolor secará mi rosal y en la cruz de mi rancho el zorzal morirá por tu amor. El dolor secará mi rosal y en la cruz de mi rancho el zorzal morirá. Morirá por tu amor. Levantando el asunto del pan y la verdad. Bueno, y después de este también tangazo, decía que queríamos comentar un interesante trabajo, pequeño, un artículo, si se quiere, que por supuesto da para mucho más, del compañero Hugo Ascurra de estos días, cuyo título es Las tesis del reformismo neodesarrollista. Dice: las concepciones del neodesarrollismo reformista convocan a los partidos e intelectuales de izquierda a apoyar a gobiernos y movimientos políticos en Argentina y en América Latina que se enfrentan a los poderes mundiales y despliegan políticas populares, con un reduccionismo de análisis y distorsión de las situaciones reales, defienden las bondades de sus políticas, ocultando la base de clase que tales procesos tienen y que, en definitiva, es una convocatoria a defender un tipo de capitalismo en lugar de incitar a su superación. Ya empieza el compañero, como quien diría en el buen sentido de la palabra, con los tapones de punta, ¿no? Sí. Hugo establece que el fundamento de esta postura, de lo que él denomina, que compartimos, por lo menos comparto, el reformismo neodesarrollista, lo pone en palabras de Emir Sader, un politólogo brasilero que en una charla en la CTA en Argentina en el año 2008 dijo: en el horizonte está planteado esto. El tema hoy día, infelizmente, no es el socialismo, sino construir el post-neoliberalismo. Una solución híbrida, pero que va de a poco haciendo avanzar la esfera pública respecto de la esfera mercantil, la hegemonía de un nuevo bloque de poder. De manera que la lucha más grande de nuestro tiempo, según este planteo, es la contraposición entre neoliberalismo y post-neoliberalismo, que demostraría el siguiente conflicto u oposición. Lo que a la derecha es el neoliberalismo, por izquierda sería el post-neoliberalismo. Lo que la derecha hace con el mercado, en la izquierda sería el pro-Estado. Lo que en la derecha son los ajustes fiscales y laborales, en la izquierda supuestamente serían las políticas sociales. Lo que en la derecha es el libre comercio, en la izquierda sería la integración regional. Lo que la derecha son las políticas de desempleo, en la izquierda serían las políticas inclusivas. Y lo que en la derecha es la precarización social y laboral, en la izquierda sería el bienestar social. Y lo que dice el compañero Guacurra es que esta es la línea divisoria impuesta por el modelo neoliberal. Y dice, la historia demuestra siempre que hubo una izquierda moderada y una izquierda radical. La socialdemocracia fue un ejemplo de la primera, mientras que los comunistas y la fuerza de izquierda radical de la segunda. En América Latina hay ahora, por un lado, gobiernos post-neoliberales moderados como Argentina, Brasil, Uruguay, que son antineoliberales, y gobiernos, por otra parte, post-neoliberales radicales, como el caso de Venezuela, Bolivia y Ecuador, que son antineoliberales y se proponen medidas anticapitalistas. Entonces, la fundamentación de Guacurra, que por lo menos comparto, es que esta tesis del reformismo neodesarrollista no advierte el desfasaje actual en el propio campo burgués entre el modelo en el poder económico y la administración del poder político. Plantea Hugo que las pequeñas burguesías y sus partidos y movimientos dominan el campo de las relaciones políticas e instituciones en muchos países de América Latina, entre ellos el nuestro. Y que hay un conflicto con el campo burgués entre esta pequeña burguesía y las burguesías, tanto locales como extranjeras, que se despliegan como caminos de reformas y de asistencialismo social para con los trabajadores y de arresto de autonomía de decisión en algunas políticas ante los poderes económicos. Y que, bueno, esto sería, por así decirlo, la puja, ¿no?, en lo que sería el post-neoliberalismo frente al neoliberalismo. Lo que Hugo denomina en Argentina, esto es el campo de la democracia popular, que encuentra a dos principales integrantes, que sería la pequeña burguesía y los trabajadores, pero dice Hugo que la hegemonía política institucional le corresponde a la pequeña burguesía y que los trabajadores ahora y nunca han podido compartir y tener realmente la dirección del proceso. Y que, bueno, todo este camino del reformismo democrático pequeño burgués que los neodesarrollistas y los progresistas esgrimen como nacionalismo, antineoliberalismo, estatismo, es el discurso que oculta el hecho de que se trata de un conflicto entre un tipo de desarrollo del capitalismo ilusamente nacional y popular y otro realmente vigente en lo económico, como es el que en definitiva está, que es monopólico y mundial. Bueno, sobre esto versa todo el artículo, que no es muy largo, lo pueden encontrar en nuestro blog, y que nos parece que ayuda bastante. Eso está hecho de una manera simple y sencilla. Por supuesto que es un artículo para profundizar, para polemizar, para debatir, pero finalmente el planteo del compañero Hugo tiene que ver básicamente con que, y lo dice en esta palabra, lo voy a repetir textualmente: lo conveniente en términos de estrategia política y táctica organizativa sería, dada esta realidad conflictiva y las políticas pequeño-burguesas, señalar su necesidad y oportunidad, pero llevando más allá tales reivindicaciones y señalando que si no se hacen y o son arrancadas por los trabajadores en su accionar político, siempre mostrarán las limitaciones y su carácter pequeño burgués hasta demagógico. Así que, bueno, así como en otros casos hemos traído a la mesa artículos de otros compañeros con los que coincidimos también, como Eduardo Lucita, Julio Gambina, bueno, Hugo Ascurra es un compañero, un amigo de la casa, del programa, de la radio, y bueno, nos parecía que era interesante esto para, por lo menos, darle un primer estado de conocimiento en nuestro programa. ¿Qué te parece, Javier? Muy interesante. Interesante. Sí, un desarrollista Frondizi. Sí. Para que, claro, para ilustrar un poquito más cuál es el pensamiento desarrollista. Exactamente. Y Perón era un neo-desarrollista. Correcto. Si bien los dos tuvieron encuentros con el Che Guevara, lejos estaban de apoyar la causa. La causa, ¿no? A pesar de la carta, cuando Perón se entera que lo habían asesinado, se volvió el mejor de los noches. Sí. Quiso capitalizar la muerte de un revolucionario, un neodesarrollista capitalista fascistoide. Se movió el mejor de los nuestros. Sí, bueno, sí. Tenemos una sorpresa musical. Sí, señor. Después la vamos a comentar. Apenas la encuentre, vos sabés que nosotros tenemos unos problemas técnicos. Ya la encontré. Qué grave. Voy a tratar de reproducir. A ver si. Che. Estamos en FM La Mosca 93.5. Hay un teléfono que es el 5433-3607. Y ahí va el temita para que lo escuchen. Porque hay ricos y hay pobres, no es cosa de magia negra, es culpa de explotadores que están acá en la tierra. Se llama capitalismo, hijo, ya es hora que entiendas. Militarás con tus compañeritos en ronda cantando así. El fetichismo de la mercancía se relaciona con la plusvalía. Son mecanismos de las patronales para explotar otras clases sociales. Pero el obrero que se revela, el mecanismo se le devela. Toma conciencia que está alienado y se da cuenta que es un explotado. Papá trabaja todo el día, es absoluta esa plusvalía. Si tu papá llega a casa cansado, es relativa esa plusvalía. Se pudre todo, viene la huelga, el mecanismo que se detenga. Un juez, un cura y un diputado dicen a coro la huelga es pecado. Mas habrá un día, lo sé, no es verso, será de todos el universo. No más patrones, no más explotados, hombres, mujeres, unidos y hermanos. Hijo, nosotros la patria, nada más todos seremos. El burgués capitalista cuenta su sucio dinero. Haremos revoluciones, obreros serán gobierno. Juguetes en todos lados, Marx, Lenin en ronda cantando así. El fetichismo de la mercancía se relaciona con la plusvalía. Son mecanismos de las patronales para explotar otras clases sociales. Pero el obrero que se revela, el mecanismo se le devela. Toma conciencia que está alienado y se da cuenta que es un explotado. Si tu papá trabaja todo el día, es absoluta esa plusvalía. Si tu papá llega a casa cansado, es relativa esa plusvalía. Se pudre todo, viene la huelga, el mecanismo que se detenga. Un juez, un cura y un diputado dicen a coro la huelga es pecado. Más habrá un día, lo sé, no es verso, será de todos el universo. No más patrones, no más explotados, hombres, mujeres, unidos y hermanos. En verso y vida juntos, levantando el asunto del pan y la verdad. Vamos a andar matando al egoísmo, para que por lo mismo reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Vamos a andar. Bueno, realmente la letra es muy interesante. Sí. Sí. Está hecho en forma, como quien diría, pegadiza, pero esto es un video que está en YouTube de un grupo que se llama Belec y que es parte de un disco que se llama Mascabino Dream, Dream. Resulta muy, además de que uno se siente obviamente compenetrado con la letra y la profundidad de la letra, pero es muy gracioso verlo porque la ambientación es como si fuese un cumpleaños en una terraza, un grupo musical cantando, uno de los del grupo musical es uno disfrazado de la Pantera Rosa, y al mismo tiempo, como parte de toda la parte artística, está ambientado con dibujitos animados, ¿no? Y la verdad que es, me llegó en estos días, está publicado el 1 de noviembre en YouTube. Esto remite a una página web, lo digo, porque la verdad que estos compañeros son, por lo menos yo lo único que escuché es este tema, te remite a una web donde habla de este disco, ¿no?, que se llama Mascabino Dream, de Belec, que es el autor, y que, bueno, este tema es Cuarteto de la Plusvalía. Y después tiene otros temas que, como Barrio El Jabón, Lenin Belec, Milonga para Tía Mimi, Rosas Podridas, Pensar en Mí, Noche del Amor Insomne, Ciudadela Belec. Así que seguramente en otros momentos vamos a... Y vamos a pasar algunos temas de ellos. Sí, de señor. Esta gente. Sí, señor. Y un minuto. Una radio apasionada. Sí. Bueno, vuelvo eso a repetir. Hora de la tanda. Sí. Estamos en Che Compañero, en FM La Mosca 93.5, aquí en la ciudad de Avellaneda, Gerli Piñeiro, me van a matar, en el barrio La Mosca. Y tenés un teléfono para comunicarte que es el 5433-3607. Nosotros vamos a ir una tandita, como dijo Amandita, y en un ratito nada más volvemos para seguir haciéndote compañía. Ya volvemos. Radio 93.5 MHz, una radio distinta. Estamos haciendo radio, una radio distinta. 93.5 MHz. La Boca. 93.5. Hoy, en Fuera de Agenda, presentamos un servicio indispensable para todo gobierno. Un servicio que ya están probando en la Casa Rosada y no puede faltar en el gabinete de ningún gobierno que quiera administrar sus muertos. Estamos presentando el mejor servicio para organizar, distribuir y administrar cadáveres incómodos. Estamos presentando un servicio ideal para el gobierno que dice no reprimir. Presentamos el servicio de Muerting Planner. El Muerting Planner garantiza federalismo en el reparto de los muertos. Muertos en Santa Cruz, cadáveres en Formosa. Esa provincia de la que nadie se acuerda está en la agenda del Muerting Planner. Barracas o Soldati en la capital federal, porque el sur también existe. Nada escapa a un Muerting Planner. El Muerting Planner también varía de causas y motivos en la distribución de los sin vida del país. El Muerting Planner va eligiendo indígenas que reclaman su tierra, muertos, militantes que protegen por los tercerizados en las vías, muertos, o pobres que toman tierras y reclaman una vivienda, también muertos, porque para un buen Muerting Planner, y lo saben en el gobierno nacional, hay que ser variado. Todo está en la agenda del Muerting Planner. Porque el progresismo cambia y debe administrar sus muertos, el Muerting Planner alterna también las formas de cobrarse las vidas. Una patota sindical, una brutal represión con una policía provincial, o bien simplemente dejando que se maten pobres contra pobres sin mandar la policía. Son las alternativas del Muerting Planner, que ya se muestra en este gobierno nacional y popular, pero que también, atención Mauricio, está a disposición de cualquier otro. Lo sabe Aníbal Fernández, lo sabe Cristina Kirchner, porque el progresismo cambia y debe administrar sus muertos, hace falta tener un Muerting Planner. Se están haciendo sentir. Muy pronto llega Economóvil K. Sin elección de colores, una sola mano de antióxido, dos puertas, una sola manija, la lateral derecha, un faro delantero, solo luz de posición, un faro trasero, con luz de stop permanente para prevenir siempre al que viene detrás. Exclusivo con comando de giro manual, brazo a la derecha o izquierda según la mano que desee tomar. Medio caño de escape, dos velocidades, primera y tercera, marcha atrás, solo en bajada, con el automóvil de espaldas. Mini radio portátil con AM o FM, a elección del cliente en las versiones premium. Tres yeguas, una pony, dos mulas y una cebra de potencia, todas preñadas. Hay un Economóvil K para cada necesidad. Versión XL con tapizados de media sombra. Versión Full Premium con tapizados de nylon, similar pillera. Exclusivos volantes en madera, pino, eucalipto o combinados con tamarisco. Además, esta joya de la tecnología argentina también nos ofrece una segunda opción en motorización. El nuevo motor Z2 con dos zainos de fuerza, llegando de 0 a 40 en tan solo 4 minutos y medio. Acérquese a su concesionario amigo y reserve su Economóvil K. Se agotan. Promoción válida solo en la República Argentina. Los vehículos se entregan sin título ni patentamiento. Al momento de entrega es obligatoria la BTV. Para mayor seguridad, verifique alineación y balanceo. Lleve un bidón de nafta para retirarlo de la concesionaria y, por las dudas, líquido de frenos y aceite. Las versiones XL no incluyen asientos traseros ni bujías y tampoco manijas de apertura exterior de las puertas. La cubierta de auxilio la retira con un bono especial que la concesionaria le otorga de su gomería. Esta es la programación para la paisanada. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. En verso y vida juntos, levantando el asunto del pan y la... Vamos a andar matando al egoísmo para que por lo mismo... Bueno, ¿necesitas plata, Javier? No. ¿Y cómo vas a hacer mañana para pagar el subte? Lo que pasa es que yo voy en bicicleta. Ah, bueno. Pero viste que tenés que pagar la patente de la bicicleta ahora. Ah, ¿sí? ¿También? Ah, no lo sabía. Hay un proyecto en la legislatura de la ciudad autónoma que dice de que cada viandante que circule con su bicicleta por la cava deberá pagar el que habite, por supuesto, la cava, deberá garpar una patente. Mirá vos. Hace muchos años atrás esto se hacía. ¿Se pagaba patente? Sí, sí, y cada bicicleta tenía una chapita de aluminio con los números correspondientes. Y vos pagabas, no sé si era anual o semestral, pero se garpaba, sí. Mirá vos, yo tuve bicicleta de muy chico. Ajá. Y después no usé más bicicleta. Pero nunca viví en la ciudad de Buenos Aires, siempre vivía acá. Sí, sí, sí, sí. En el suburbio. Sí. Pero bueno, lo concreto es que mañana aumenta el subte. Sí, señor. 3 mangos con 50. Exactamente. Y según dicen, va a haber una tarifa social que va a quedar con la tarifa como está hoy. 2 pesos con 50. Que según estimaciones abarcaría aproximadamente 30% de los pasajeros actuales que tiene el subte. Ajá. Eso es lo que dicen, por lo menos leí por ahí. Sí, sería interesante saber de quiénes van a ser subvencionados y de qué manera. Sí, se supone que los jubilados, que durante un periodo no pagan de horario, los beneficiarios de planes sociales, se supone. Ajá. Los compañeros y compañeras de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro han emitido un comunicado en el día de la fecha que a través de la Secretaría de Prensa nos ha llegado, que dice: el aumento no se justifica. Dice: la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro comunica a la opinión pública que no está a favor del tarifazo que el gobierno de la ciudad va a implementar mañana en el subte. En una actitud apresurada, SBACE, que es la empresa, ¿no?, del servicio, calculó la tarifa técnica en 7,47 pesos. Este valor está inflado porque se contemplan costos que están a cargo de Metrovías, como el mantenimiento de material rodante e infraestructura. Por lo tanto, debería ser de un menor valor. Además, el Estado no realiza las inversiones que están contempladas en el presupuesto, como en 2012, cuando ejecutó solo un 23% de la partida destinada a subte. Esta medida afecta a muchos pasajeros que, ante la imposibilidad de pagar la tarifa, dejarán el subte para usar el colectivo. El directorio de SBACE busca un subte elitista en donde las clases populares no pueden acceder, y aparte el grupo Roggio sale ganando con los más de 1.000 millones de pesos que cobra en subsidio. Reiteramos, este es un comunicado de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro que difunde la Secretaría de Prensa, cuyo mail es prensa@sindicatodelsubte.com.ar. Yo lo que iba a decir, que capaz que te hacen como en las mejores épocas de Uruguay, que te daban un carnet de pobre. ¿Y por qué no? Cuestión de tenerte bien identificado, ¿no? Este es pobre, ¿por qué no entra a la ciudad autónoma? O no viaja. O no viaja, claro, este no viaja. Este no viaja. Qué barbaridad, Maurice Macri. Vamos a andar, vamos a andar, vamos a andar, con todas las banderas. Casualmente ayer a la tarde tuve visitas, mis consuegros vinieron a morfar un asado a casa y son habitantes de la cava. Están que casi se caen de la cava ellos. Están en el borde, en el límite. A una cuadra de la General Paz. Villa Urquiza. Y nos comentaban en principio, cuando fueron de las inundaciones, ellos viven en un complejo que son varios monobloques y por supuesto todos los de planta baja se inundaron, por supuesto. 16 lucas dio de subsidio Maurice Macri. Ahora resulta que si te quedaste sin muebles a 10, 16 lucas no te sirven, sí, claro, ni para espiar. Aparte, la pintura para pintar esas casas las puso la iglesia una vez que pasó la inundación. Sí. Mirá vos. Y colchones que puso la iglesia. Maurice Macri ni pintura ni colchones. Mirá vos. Tampoco hubo desinfección, ni desratización, ni nada que se le parezca. Los vecinos tuvieron que juntar monedas, no solo cambiar cables subterráneos del tendido eléctrico los vecinos, sino garpar empresas de desratización y fumigación. Desinfección, claro. Desinfección, tuvieron que garpar los vecinos, porque cuando fueron con esta queja a la cava, habrán ido a la comuna. Sí, cuando fueron a la comuna les echaron flip. Al CGP, no sé cómo se llama el. Sí. ¿No? Les echaron flip. Lo otro que charlamos también es que curiosamente los lugares donde ganó Maurice Macri fueron aquellos donde la marginalidad, la pobreza, la exclusión es donde más cantidad hay. Villa Riachuelo, una de ellas, Pompeya, Villa Insuperable, y lugares como esos fueron donde arrasó Macri en las elecciones pasadas, las legislativas. Cosas veredes que no creeredes, dijo el Prode. Bueno, vos sabés, don Robert, qué bien que cantás, Robert. Cada día canto mejor. Sí. Acá nos mandaron una gacetilla de prensa, la muchachada petrolera. Específicamente los petroleros de Las Heras. Ajá. El 15 de noviembre a las 17 horas... marchamos del obelisco a la Casa de Santa Cruz por la absolución de los petroleros de Las Heras. A vos, vecino, vecina, te comento, por si acaso no estás muy enterado del tema, enterada, hubo un juicio infame, pedorro, berreta, que se realizó allá en Santa Cruz. La justicia lamebotas, lameculo, chupacirio de la patronal de Santa Cruz, la patronal petrolera, quieren condenar a 5 laburantes a cadena perpetua y a 6 los acusan de coacción agravada. La sentencia se dictará el 12 de diciembre. Pero resulta que lo único que se demostró en el juicio es su inocencia y la tortura que sufrieron mientras estuvieron detenidos. Los quieren, bueno, todavía están detenidos. Sí, sí. Los quieren condenar para que los otros laburantes, quienes están libres, no sigan su ejemplo de lucha. La lucha a la cual nos estamos refiriendo es, se organizaron los muchachos laburantes con una importantísima participación de trabajadores petroleros. Hubo asambleas en los lugares de laburo también, y fue justamente por, en contra del impuesto al sueldo, el impuesto al laburo. Vos sabés que los petroleros laburan, ellos sí laburan a destajo, tienen un régimen laboral muy duro y por lógica consecuencia los sueldos que ganan son altos. Además porque el petróleo... Claro, pero aparte son acordes a los riesgos que corren, riesgos de vida incluso. Sí, sí. ¿Eh? Aparte, en general, muchos de los trabajadores petroleros trabajan 2 o 3 semanas fuera de su casa, sí, sí, sí, y después tienen sí. una semana de descanso. Sí. En las eras se organizaron marchas con importante participación, como te estaba diciendo. El pueblo de las eras perdió el miedo y desenmascaró a los verdaderos culpables. El gobierno de los Kirchner, las petroleras, los jueces, los fiscales y los torturadores de trabajadores. A los compañeros los acusan de la muerte de un policía, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Esto es parte de la política del gobierno nacional y provincial de criminalizar la protesta. Y es así que, como ejemplo, también quieren procesar a los detenidos durante la represión en el Borda. ¿Eh? Y persiguen a los obreros que luchan, por ejemplo, los laburantes de Lenfer, de Lear, de Kraft, en la zona norte de Gran Buenos Aires, que se encuentra militarizada con la gendarmería, como acá. Sí. Cada día hay más. En Avellaneda también, ¿eh? Piñeiro, Gerli. Sí. Así que el 15 dice que tenemos que movilizarnos para evitar que la justicia manejada por las petroleras, los gobiernos de Cristina Fernández de y Peralta condenen a los compañeros. Absolución de los petroleros de las eras que lucharon contra el impuesto al salario y la tercerización laboral, libertad a todos los presos políticos, desprocesamiento de los 6.500 luchadores obreros y populares. Comité de apoyo por la absolución de los petroleros de las eras. La convocatoria es el viernes 15 a las 17 horas desde el obelisco hacia la Casa de Santa Cruz. Sí, señor. Reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso. Para aclarar algunos tantos, ¿no? Para que este tipo de cosas sucedan es muy necesaria la complicidad de algunas instituciones y algunas mafias. La institución policial, la institución como tal política, la institución municipal. Todos ellos son necesarios para que puedan ser reprimidos los laburantes en las protestas llevadas a cabo en distintas provincias de nuestro ISPA, incluso acá en Buenos Aires, a pesar de que dicen de que no hay represión. No vamos a reprimir ningún tipo de protesta, dijo la presidenta Cristina Fernández hace poco más de 2 meses volvió a insistir con este tema cuando fue la inauguración de una planta de no sé qué carajo en la provincia de Córdoba. Uh-huh. A raíz de los quilombetes con Monsanto. Que entre paréntesis hace más de 40 días que tiene bloqueada la planta. Sí, señor. Así que así las cosas, queridos vecinos. Que no haya soledad. Aquí estamos en Che Compañero FM La Mosca 93.5 y el teléfono es el 5433-3607. ¡Qué grande, papá! Nos podés seguir escuchando por la espica 93.5. Nos podés escuchar vía internet en www.fmradiolamosca.com.ar y si no, podés entrar al Facebook de La Mosca, Facebook. Y, al Facebook, y ahí vas a tener toda la data para escuchar. O como dice Capusotto, el Facebook. Facebook. Sí. Bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora? Mira, ahora no puse nada porque se me escapó. ¿Cómo? ¿Se te escapó la liebre? Sí. Más que liebre, se me escapó la tortuga. La tortuga. No la liebre. Ojalá hubiera sido una liebre. Vos sabés que estamos, no sé si es de todos los vecinos o somos nosotros nada más, estamos con algunos problemitas de la internet. Quiero pensar que no somos los únicos. Mal de mucho, consuelo de tontos, ¿no? Así dicen. Vamos a escuchar, vamos a seguir con Don Osvaldo Pugliese. ¿Cómo no? Para despuntar el vicio. Acá encontré algo que espero sea del agrado de nuestros queridos radioescuchas. O queridas radioescuchas. Ahí va acá. Cabaret despierta, muchas mujeres, flores y champán. Va a comenzar la eterna y triste fiesta de los que viven al ritmo de un gotón. 40 años de vida me encadena, blanca la testa, viejo el corazón. Hoy puedo ya mirar con mucha pena lo que 3 años miré con ilusión. Las pobres milongas topadas de besos me miran extrañas con curiosidad. Ya ni me conocen, estoy solo y viejo, no hay luz en mis ojos, la vida se va. Verde que gasta su dinero emborrachando a Lulú con su champán. Le debo el aumento a un pobre obrero que le pidió un pedazo más de pan. Y aquella pobre mujer que vende flores y fue en sus tiempos la reina de Montmartre, me ofrece con sonrisa unas violetas para alegrar tal vez mi soledad. Y pienso en la vida, las madres que sufren, los hijos que vagan sin techo, sin pan, vendiendo la prensa, ganando dos vidas. Qué triste es todo esto, quisiera llorar. Vamos a andar en verso y vida juntos, levantando el asunto del pan y la verdad. Vamos a andar. Aquí estamos de vuelta. 7:28. Una radio apasionada. Sí. Qué grande la caribeña. Sí. Bueno, decíamos también que el día sábado 9 de noviembre cumplió 9 años el Monarepa. El Monarepa es el Movimiento Nacional por la Recuperación de los Ferrocarriles. Uh-huh. Elena Luz González Bazán, que básicamente la que edita siempre el periódico, el Negro Sena, son dos compañeros y amigos de la casa. El Monarepa viene trabajando junto a otros sectores por la recuperación de los ferrocarriles y los ferroviarios, como parte de toda su tarea de denuncia, esclarecimiento y propuesta. Uh-huh. Por ejemplo, los compañeros en el año 2003 editaron la primera edición del Ferrocidio, un trabajo del Negro Sena, y a partir de allí se fue convocando una reunión en que nuestro compañero Manuel Suárez estuvo presente allí el 31 de julio del 2004 en el Centro Cultural El Transformador de Aedo, donde se conformó la Coordinadora Nacional por la Recuperación de los Ferrocarriles Argentinos, con la idea de constituir un movimiento que llegase a todo el país. Los compañeros y compañeras, lo hicimos, lo logramos el 9 de octubre de 2004 en el Sindicato de Molineros en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En una gran asamblea se dio inicio a este trabajo denodado. En estos años, entre otros, el Monarepa editó Ferroviarios, Sinfonía de Acero y Lucha y Ferrocarriles Argentinos, Destrucción, Recuperación, en el cual participaron más de 20 técnicos y, como decíamos, también el Ferrocidio. Hay una página web que se puede visitar, un blog de los compañeros del Monarepa, y bueno, desde nuestro programa, nuestra radio, nuestro centro cultural y nuestro corazón, un gran abrazo a los compañeros y compañeras del Monarepa y especialmente al Negro Sena y a la compañera Elena en estos 9 años de lucha y seguramente por muchos años más de lucha, y porque la lucha llegue a la victoria. Vamos a andar para ganar la vida, para llegar, para ganar la paz. Vamos a andar con un pueblo unido. Recién hoy, cuando llegamos los dos casi al unísono, hicimos un comentario respecto de los hechos ocurridos en el Hospital Fernández. No sé si estarás enterado, enterada, cómo fue que ocurrió. Allí se apersonó una chica de 28 años, la cual no daremos nombre por razones obvias. Con un proceso de aborto en marcha, llegó en la madrugada para hacerse atender en la guardia. Por supuesto, la atendieron. Cuando terminaron de atenderla, la médica la buchoneó a la policía. Primero le dieron el alta médica. Mirá qué turra. Primero le dieron el alta médica. Acto seguido llamó al 911 para que mandaran personal policial. Bueno, la llevaron detenida y estuvo 10 horas, detenida. Vos sabés que en esas 10 horas, mientras estuvo detenida, aún continuaba con pérdidas, estaba con hemorragias. Bueno, por supuesto, violando absolutamente todos los derechos de la legislación vigente. Recibió distintas formas de maltrato en el Hospital Fernández de la ciudad de Buenos Aires. La actuación médica y judicial generó gran preocupación en la Defensoría General de la Nación, cuya titular recordamos que es Estela Maris Martínez, quien comunicó los hechos a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y a la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema. Envió una nota a la ministra de Salud de la ciudad y al director del Fernández para advertirles que al denunciar a la paciente se violaron sus derechos a la vida, a la salud, a la intimidad, entre otros, y a la vez se la sometió a violencia institucional y obstétrica de acuerdo con los términos de la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales. Esto ocurrió hace 4 meses atrás, pero recién trascendió en estos días. Yo esta noticia la leí ayer en Página 12. Sí, salió en estos días a publicidad. La atendieron, a ver, ya que ellas buchonearon, vamos a buchonearla nosotros. Las médicas que la atendieron son Julieta Andrea Weinfeld y Virginia Diedrich. Ante la constatación de que el feto estaba muerto, se le practicó un parto cerca de las 15 para expulsarlo, frente a la presunción de que ella misma se había provocado la interrupción del embarazo con pastillas. Cuando a la mañana siguiente, cuando empezó su turno laboral, escuchá bien, Roxana Elizabeth Bufa, Rona, médica del área de obstetricia del Fernández, resolvió denunciarla a la policía, según surge del expediente judicial. Tras ser alertada del caso desde la comisaría 53, se envió un móvil al hospital. Bufa, Rona, dio de alta a la mujer para que fuera trasladada a la sede policial. Todavía no habían transcurrido 24 horas desde la internación médica que provocara el parto. Yo no, a esto no podés agregarle más nada, porque esto es una clara violación a absolutamente todos los derechos. Desde el Hospital Fernández, las médicas que buchonearon a la paciente, la policía que le dio pelota a las médicas, sabiendo de que hay una legislación vigente que prohíbe esto justamente, y también inclusive con la mujer sangrando bajo los sí, todavía con algunas hemorragias, La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema cuestionando la actuación judicial que habilitó el traslado y la detención de la paciente sin tener en cuenta un fallo de la Corte Suprema sobre el tema. Bueno, por supuesto que nosotros, nuestro total y absoluto repudio a este tipo de manifestaciones pedorra, berreta, pornográfica y todos los adjetivos que se te ocurran. Desde ya. Así que bueno, voy a ver si encuentro, porque vamos a hacer buchones nosotros también. Las médicas Julieta Andrea Weinfeld y Virginia Diedrich. Y después la otra que recontra buchoneó fue Roxana Elizabeth Bufa, Rona. Vamos a andar para que por lo mismo para llegar reviva la amistad. Bueno, este viernes se presenta un libro que se llama Conurbano en Rebeldía, testimonios de experiencias de lucha y organización de trabajadores bancarios, ferroviarios, estatales y docentes de la zona sur del conurbano. La cita es el viernes 15 de noviembre a las 18 horas en la escuela número 1 en Sáenz y Castro, frente a la Plaza Grigera en Lomas de Zamora. También antes hablábamos de la situación de los compañeros procesados de Las Heras. Como parte de las actividades previas a esta marcha que decía el compañero Javier anteriormente y todo el desarrollo de la noticia, se va a realizar una charla-debate acerca de la persecución patronal y la resistencia de los trabajadores. La misma se llevará a cabo el 14 de noviembre a las 19 horas en Constitución 2319, esquina Pichincha, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el mismo se analizará el conflicto de los trabajadores petroleros de Las Heras, la resistencia de los trabajadores frente a los despidos y la persecución sindical. Y estará presente el compañero Germán Amor, compañero despedido de la línea 135, y Ezequiel Peralta de Enfer. Al mismo tiempo estará el compañero Román Cortés, uno de los procesados en la causa de la cera. Luego de la charla habrá un brindis y chori para compartir y colaborar con el Fondo de Lucha a los compañeros de Las Heras, y esto está organizado por la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas y el periódico El Roble. Reiteramos, el jueves 14 de noviembre a las 19 horas en Constitución 2319, esquina Pichincha, Capital Federal, convocando, como decíamos anteriormente, para el día viernes 15 a las 17 horas desde el obelisco a la Casa de Santa Cruz por la absolución de los compañeros de Las Heras. ¡Viva la amistad! Vamos a andar hundiendo al poderoso. Bueno, y queríamos comentar que durante los días 1 y 2 de septiembre se llevó a cabo en el anfiteatro de la Asociación de Trabajadores del Estado Nacional el tercer plenario del capítulo argentino del ESNA, Encuentro Sindical Nuestra América, que es una construcción de carácter continental y sindical, que como su nombre lo indica, es un encuentro de trabajadores de carácter continental, regional y nacional, con dentro de la perspectiva de la unidad de acción en la lucha contra el neoliberalismo, contra el imperialismo, y de cara a estos procesos de integración que estamos viviendo y de avanzada en Latinoamérica, con el caso de los países del ALBA. Hubo aproximadamente unos 200 compañeros y compañeras de varias organizaciones del país. Hubo también asistencia de compañeros de Uruguay, de Brasil, de México, de Cuba y de Perú. El día viernes primero se realizó a las 6 de la tarde un acto homenaje al gringo Tosco, y el sábado se dio las conclusiones finales, de las cuales seguramente en otros programas iremos dando cuenta. Al mismo tiempo, pocos días después, hubo una visita en Argentina de el compañero Ramón Cardona, que es un dirigente sindical cubano, que es el secretario de la Federación Sindical Mundial para América Latina, que vino a realizar, bueno, tareas de relaciones y de conformación de la organización. El compañero Ernesto Trigo, del Sindicato de Talabarteros y Valijeros, es el coordinador de la Federación Sindical Mundial en Argentina, un joven dirigente sindical. Bueno, organizaron distintas charlas con compañeros afiliados y con compañeros amigos de la Federación Sindical Mundial en un proceso, por así decirlo, de recomposición de la Federación Sindical Mundial, en polémica, obviamente, con el otro sector sindical de la Confederación Sindical Internacional, que es la otra central sindical mundial,

va a salir. En verso y vida juntos, levantando el asunto. Bueno, hablando del tiro del final, nos vamos acercando al final, ¿no? Sí, señor, qué tangazo, ¿eh? Sí. Bueno, el ALBA reclama a la ONU penalizar el espionaje cibernético de Estados Unidos. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, rechazó categóricamente el esquema de espionaje de comunicaciones operado por las agencias de inteligencia del gobierno estadounidense por considerarlo como una flagrante violación de los derechos humanos y del derecho internacional. En un comunicado, la Alianza exhortó a la Organización de Naciones Unidas, ONU, y todos sus entes adscritos a tomar medidas rápidas, contundentes y eficaces para poner fin a estas acciones, proteger los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo y poner en vigor reglas que penalicen este tipo de prácticas. El bloque regional además manifestó su respaldo al proyecto presentado por Brasil y Alemania ante la ONU sobre el derecho a la privacidad de cada país. El ALBA-TCP, como sabemos, es una alianza política, económica y social integrada por Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Mancomunidades Dominica, Antigua y Barbuda, Ecuador y San Vicente y las Granadinas. Hablando del ALBA, nosotros dijimos al principio, cuando recordábamos que el día 5 de noviembre se conmemora un aniversario de la derrota del ALCA, bajo la consigna a 8 años de haber derrotado al ALCA, Argentina al ALBA, se están organizando una serie de actividades como parte de la campaña Argentina al ALBA, que tendrán, además de la actividad que ya se hizo el día martes 5 de noviembre pasado frente a la Cancillería, un pico importante en la última semana de diciembre, perdón, de noviembre, con actividades realizadas en los distintos ámbitos donde existen organizaciones que son partidarias de la campaña, y habrá una actividad de cierre de la cual daremos cuenta en próximas ediciones el día viernes 29 de diciembre en Capital. De cierre no, por así decirlo, de juntar un poco, sí, todas las expresiones. Hay que tener en cuenta que el 24 de noviembre hay elecciones en Honduras. En Honduras hace 4 años se produjo un golpe de Estado. Las encuestas indican que Xiomara Castro, la esposa de Mel Zelaya, que fue el presidente depuesto, que era un país integrante del ALBA, lidera las encuestas. En Honduras hay un proceso de criminalización, persecución, que incluye muerte de dirigentes sindicales, sociales y políticos opositores. Y el día 8 de diciembre hay elecciones municipales en Venezuela. Todo esto es parte de va a ser parte de toda esta campaña que decía de porque Argentina se incorpore al ALBA, por parte de un conjunto de organizaciones sindicales, sociales, culturales y políticas. Y hablando de las elecciones de Venezuela, nosotros veníamos dando cuenta que en Venezuela hay una situación de guerra económica como parte de todo este sabotaje que la burguesía y el imperialismo vienen llevando a cabo contra el proceso bolivariano, ¿no? Uh-huh. Que se dio siempre, tuvo su pico, recordemos, allá en el 2002 con el intento de golpe de Estado. Una vez que el golpe de Estado fue derrotado con el intento del paro petrolero de PDVSA, es recurrentemente la reacción y el imperialismo vienen llevando a cabo acciones de sabotaje, intentos de magnicidio, intentos que se han desbaratado planes para asesinar en su momento al compañero Hugo Chávez, en otro momento para enfrentar a líderes del chavismo una vez muerto el comandante Hugo Chávez. Y en este momento hay todo, nosotros decíamos que en Venezuela hay un instituto que es el INDEPAVIS, que sería una especie de defensa del consumidor, en el cual una de las medidas del compañero Maduro ha sido poner a Eduardo Samana al frente, un compañero muy respetado, que inclusive ha sufrido intentos de asesinato hace poco. Bueno, como parte de esta guerra económica, hay un proceso de desabastecimiento y encarecimiento que los medios de difusión de la contra, incluso los medios de difusión argentinos que están en la contra, como Clarinete y compañía, bueno, querían mostrar que lo que se estaba desarrollando eran acciones de saqueo, más allá de que es posible que en algunos lugares, pero lo concreto es que se estaban, por ejemplo, vendiendo televisores a 30.000 bolívares cuando el costo era de 2.000 y pico, no llegaba a 3.000, es decir, 10 veces más. En este proceso se viene dando toda una situación de intervención de empresas por parte del gobierno, tal el caso de la empresa, ay, que no me sale el nombre ahora, de Chaca, que es una empresa de ACA, perdón, de venta de electrodomésticos, que recibió 400 millones de dólares en este último tiempo al cambio oficial, y que se daban el lujo de vender con un 1200% de sobreprecio los productos. Claro, estas cosas no las cuenta la prensa de derecha, que se escandaliza por las políticas llevadas a cabo por el presidente Maduro de intervenir la empresa DACA, tras descubrirse que no vendía sus productos a precios justos, sino con recargo, como decíamos, de hasta 12 veces, a pesar de haber recibido más de 400 millones de dólares a precio oficial entre el 2004 y 2012. Esta es una empresa que se dedicaba a la venta de electrodomésticos. Una inspección del órgano superior de defensa de la economía popular, recientemente creado por el gobierno bolivariano, inspeccionó las tiendas de la compañía y detectó importantes irregularidades en la determinación de los precios. Por tal motivo, tomó el control temporario de la empresa y vendió sus productos a precios justos, surgido de una estimación de costos presentada en su momento por los propios empresarios, que incluyen el costo de importación del dólar oficial, otros costos y la propia ganancia empresaria. Esto es lo que está pasando en nuestra querida Venezuela, decíamos, entre otras cosas, con esta política de guerra económica, sabotaje, vaciamiento, intento, como decíamos anteriormente, de magnicidio para, bueno, sembrar desconcierto, desazón, y por eso no es de descartar que, así como el 15 de abril, al día siguiente, las elecciones presidenciales en Venezuela, en esta oportunidad, cuando se realicen elecciones comunales el 8 de diciembre, los sectores de derecha y reaccionarios no intenten llevar adelante nuevamente actos fascistas, de sabotaje, de ataques a los centros de salud con la asistencia de los médicos internacionalistas cubanos, etcétera, etcétera. Así que, como decíamos, en esta situación, varias organizaciones políticas, sociales, sindicales y culturales que somos parte de la articulación continental de Movimientos Ciudadanos hacia el ALBA y de la campaña Argentina del ALBA, realizaremos un conjunto de actividades de cara a esta campaña Argentina del ALBA, y en particular de solidaridad con el proceso bolivariano, y tratando de impedir que se lleven adelante acciones de sabotaje en el país y fuera del país contra el proceso venezolano. Compañero Javier, estamos llegando al tiro ya, de... mira 7:57. Una radio apasionada. Sí. Ya vamos a tener que mandar los saludos, este, compañero. Chaco. Qué bárbaro. Siempre tan efusivo el hombre. Yo te dejo el saludo para vos. Bueno, sin embargo, qué bien cantás, Roberto. El saludo para vos. Nada, vos sabés que, como siempre decimos, nosotros nos nutrimos de prensa, de radio y de televisión, de organizaciones compañeras, amigas, con las cuales nos sentimos plenamente identificados, hermanados, y caminamos por la misma vereda y enarbolamos las mismas banderas, que son la de la dignidad, la del derecho a comunicarnos y la del derecho a escucharnos y poder entender un poquito más cómo son las historias que andan circulando en nuestro ISPA y en América Latina hoy y ayer y antes de ayer y mañana y pasado mañana. Y lo que siempre te decimos es que no vamos a ser objetivos. Exactamente. Pero sí honestos. Exactamente. El martes que viene, che compañero, de 18 a 20 horas. Chau.